malas son cosas que vivo hoy. No es esta tierra, no. Sueño color azul. No es quizá que no sé mirar cuánto, cuánto. Que mis ojos puedan mirar y llegar a ver esas con razones que dicen que solo sé que sé querer y que tengo Dios y tengo fe y que doy amor y puedo. Sé que en algún lugar alguien me espera hoy. Que ahora tengo yo alguien a quien buscar. No es quizá que no sé mirar cuánto, cuánto hay a mi alrededor, más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver esas. Razones que dicen que solo sé querer y que tengo Dios.